Una de las grandes habilidades que nos ha dado Dios es la capacidad del discernimiento. Pero el discernimiento como cualidad y como facultad, tenemos que aprender a ejercitarlo. Nosotros de manera natural tenemos una manera de ver las cosas. Y eso es parte de nuestro aprendizaje. El discernimiento tiene dos elementos como tal. El primero, la necesidad de abrir la mente, a ver otros puntos de vista, a ver otras situaciones, aplicar el conocimiento que se ha adquirido para ver diferentes puntos de vista. Este primer paso fundamental. ¿Por qué fundamental? Para evitar nuestra polarización, para evitar pensar que nuestra manera de actuar y de pensar es única, perfecta y definida. Esto no lo va a garantizar el primero de los dos pasos, que es abrir la mente. Cuando yo tengo la capacidad de discernir, estoy diciendo que tengo la capacidad de separar un aspecto y evaluarlo de manera minuciosa y detallada. Miremos cómo funciona esto. El razonamiento del ser humano o su capacidad de comprensión se va a caracterizar en cualquier situación como una herramienta de autojustificación de nuestra manera de pensar, de actuar y de ver las cosas. Independientemente de que consideremos como algo apropiado o inapropiado nuestra manera de pensar, debemos partir de la base que nuestra mente está siempre polarizada, está centrada en algo que puede justificar. Como hemos dicho en otros videos y en otros audios, las ideas se forman de acuerdo a la claridad con que miramos las cosas. De ahí es que viene la polarización de nuestros conceptos. De ahí es que viene la polarización de nuestras ideas. Si a través de las imágenes claras yo puedo transformar mis ideas, mi manera de ver las cosas, tendré que tener en cuenta dos pasos fundamentales. El primero tiene que ver con aquello que ya hemos mencionado con respecto a abrir la mente. Cuando yo abro la mente a un sinnúmero de ideas complementarias que me permiten clarificar todos aquellos aspectos que necesito trabajar y que por mi polarización personal no he podido observar porque no se acomodan a lo que yo quiero. Justo momento de la aplicación de ese concepto o esa idea que hemos ido construyendo. Vamos a ampliar un poco más este aspecto para que lo vayamos entendiendo. En los procesos de la mente, poder decir que yo hago un equilibrio entre el discernimiento y la evaluación de manera práctica, tendría que hacer un ejercicio real de coger una idea, abrir mi mente, como ya hemos dicho, mirar todas las posibilidades. O sea, entender todos los puntos de vista que se nos está planteando para poder comprender inicialmente qué aspecto tenemos que evaluar. Y simultáneamente, al tener todos los puntos de vista, nuestro segundo proceso sería seleccionar todos aquellos o solo aquellos que sean aplicables a ese objetivo o a esa idea y que me permitan aclarar todo el proceso. Como podemos ver, es un proceso secuencial. Si hemos dicho que tengo que tener claras las ideas, que tengo que tenerlas preconcebidas, que estas ideas se tienen que ayudar a través de otros conceptos y otras maneras de ver las cosas. Y si a eso le pongo un razonamiento lógico y práctico, donde miro la aplicación práctica y real, nuestra manera de pensar se va a transformar. Y se va a transformar de tal manera que nos permite evaluar las cosas de forma diferente y empezar a pensar de otra manera. ¿Cómo se integra el discernimiento más el análisis? Hay un conector del cual no hemos hablado todavía y tiene que ver con la atención. Cuando yo tengo la atención fija en un objetivo, en una idea, en un concepto, y a eso le incluyo esa capacidad de discernir, de separar, de evaluar minuciosamente. No solo por el análisis minucioso, sino por la capacidad de separación, nos va a enriquecer esa atención. Esto va a dar como producto el conocimiento global de lo que queremos. Para ello podríamos aplicar una frase que nos une todas las ideas. Si lo que yo pienso lo analizo, entonces sé. Pensar es una habilidad del discernimiento. Analizar es una habilidad de la minuciosidad. Y el saber es una integración de los dos anteriores aplicado a una visión clara. Este es un concepto que nos debe llevar a entender que todo en la vida, que todos los procesos de visualización de ideas, de conceptos, deben integrar estos aspectos para poder tener éxito en cualquier proyecto, en cualquier actividad. Debemos siempre abrir la mente a través del discernimiento, volvernos selectivos y al volvernos selectivos, integrar todos los conceptos para poder aplicarlos desde una visión mayor y más amplia. Por hoy no es más. Les envío un abrazo y les deseo que la claridad con respecto a su proceso personal cada día se esté dando con mayor intensidad. Nos vemos en el próximo audio y no dejes de consultar a través del trabajo semanal cualquier inquietud que tengas con respecto a los ejemplos y a los ejercicios que hemos visto tanto en la parte del audio como en la parte teórica. Recuerda, yo estoy para acompañar tu proceso. No dudes en consultarlo. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión.